tal? Buenos días. Bueno, Caro, ¿querés contarnos las novedades que hay en el caso de Yara? Sabemos que apareció. Contanos cómo fue cómo se dio esta situación y cómo la está viviendo la familia. Sí, ayer a las 21 horas, bueno, por los medios de comunicación y vecinos nos enteramos que la nena apareció con vida en la casa de un vecino. Y bueno, nada, entendemos que bueno, su aparición, pero además sana y salva, tiene que ver con la lucha y la movilización que dimos a través de 68 días, que fue en los últimos días, incluyendo un acampe, como ustedes decían, por tiempo indeterminado, en la Fiscalía 14, la nueva fiscalía que instruía en la causa, ya que en la UFI 21 de Malvinas Argentinas, la doctora Karpovich no atendía que estábamos frente a una situación de trata de personas. Bueno, la doctora Alegio tomó la causa, si bien tenemos muchas diferencias en torno al abordaje, entendemos que por fuerza, por acampar, por movilización, terminó citando a los testigos que teníamos primordiales en la causa, una chica que logró escaparse de esta red de trata, una persona que conocía a los sujetos que contrataban los servicios de la proxeneta, o sea, de Yara. Así que bueno, a través de eso y detenciones que hubo en las últimas horas, el remisero que la llevó a Liniers, bueno, uno de los implicados y últimos en ver a Yara antes de su desaparición, que además tiene vinculaciones con el narcotráfico, consideramos que fue esencial para que se produzca la aparición de Yara. Lo que sí queremos manifestar es que no queremos que un vecino, o sea, termine siendo implicado en que es un perejil, claramente, porque fue uno de los lugares donde nosotros nos remitimos, ni bien comenzó la búsqueda de la nena, el 25 de julio, y en esa vivienda Yara no estaba, Yara fue ayer dejada ahí. Hay varios testimonios de vecinos que no fue ningún policía a preguntárselos hasta el momento, de que fue un hombre de nacionalidad peruana, que además tenía un maletín en la mano, quien la llevó y la dejó en ese domicilio. Así que bueno, exigimos que se siga con la investigación, exigimos que se lleven adelante las capturas internacionales de la proxeneta Joana Romero y de Harry Ruiz Liñán, y que bueno, se siga imputando y deteniendo a todas las personas involucradas en esta red de trata. Caro, la fiscal en algún momento después del acampe, luego de la aparición, ¿se comunicó con la familia? Luego del acampe, después de casi 30 horas, recibió a la mamá, bueno, comprometiéndose a varias cuestiones, detenciones, que bueno, una se llevó adelante gracias a un aporte que hicimos, y después de eso, bueno, recién la acaba de llamar, siendo que ya pasaron más de 13 horas de la aparición de la nena. Así que bueno, la mamá está acá en la Fiscalía Descentralizada de Malvinas, estamos reuniéndonos, y bueno, posteriormente a esto se va a estar haciendo presente en la Fiscalía 14 en Ballester, para reencontrarse con su hija. Bien, ¿se sabe algo de Yara, independientemente de que está viva? ¿Se sabe en qué situación de salud se encuentra? Sabemos por vecinos, o sea, que tuvieron contacto con ella, que estaba muy choqueada, que tiene un speech para decir que se fue sola por su propio medio, cuando sabemos que no es así. Y vuelvo a decir, contamos con testimonios en la causa judicial que indican que bueno, la tenía secuestrada una red de trata y que por suerte logramos que antes de que la situación pase a mayores sea liberada. Y ahora exigimos que el Estado esté a la altura de las circunstancias, que tenga un plan de acción real para aplicar como deberían aplicar en las víctimas sobrevivientes de redes de trata, en la familia, con un contexto de vulnerabilidad bastante importante desde hace muchos años, y que las personas que están implicadas, o sea, que detengan a todos, incluso a los que todavía no están mencionados en la causa judicial, y que, bueno, paguen por esta situación claramente. Bien. Caro, seguramente en los próximos días nos volvemos a comunicar, porque entendemos que, bueno, de ahora en más se viene otro proceso de exigir justicia y bueno, como decías vos, de tratar de acompañar a Yara y a su familia. Así que te agradecemos estos minutitos porque sabemos que están trabajando. Bueno, muchas gracias.